Buenas tardes, ya estamos aquí en Latin Food en esta tarde de jueves. Sí, como lo prometimos este lunes pasado, ya estamos otra vez de vuelta a todo lo que da Latin Food dos veces a la semana, lunes y jueves a las 6 y cachito de la tarde. Ahorita estamos conectándonos pues ya vía digital en Radio For You y ya estamos en Latin Food como pues cualquier tarde. Digamos una tarde especial latinfunesca. Hoy tenemos varias latinfunescas. Ahorita se conecta vía digital Paco Díaz en unos momentos. Va a estar también el afortunado, sí, Happy Hour con el afortunado más adelante. Va a estar hablando de sus chivas, que por fin las chivitas ganaron. Ya era hora, ¿no? A ver si nos conectamos también con el mapache. No sé si esté ocupado, pero igual va a estar más adelantito. Y nos vamos a conectar con Nico Moreno, que está en el evento de los Sounders, que es hoy en el centro, en el lugar que se llama The 90, los 90 minutos, más bien, y ahí están presentando ya, digamos, es más que nada una conferencia de prensa, algunas preguntas a los 4 fichajes ya por parte del equipo de los Sounders, pues que ya están a plena, digamos, a media temporada, que se han integrado, que es Freeberg, Torres, Valdés y Vance. Que esos 4 van a estar ahí, muy al pendiente, así que nos vamos a conectar a ver qué es lo que está sucediendo. Así que empezamos primero, porque tenemos primero breves latinfunescas, así que arrancamos con las breves. Bueno, arrancamos con la primer breve del día. Y bueno, la primera breve tiene que ver con pues con el escándalo en redes sociales que se hizo pues durante todo ese día, el famoso lunes nefasto para el Piojo Herrera en el aeropuerto de Filadelfia, que pues digamos que con los incidentes al pelearse con Martinoli pues terminó en que lo corrieran, ¿no? Como director técnico de la selección mexicana. Y también después de ese evento, Giovanni Dos Santos y Jonathan Dos Santos, si nos acordamos, mandaron tweets apoyando al Piojo de que le había pegado, había agredido a un periodista. Y pues Gio no se arrepiente de los tweets, lo dijo el día de hoy, que de hecho ya le habían preguntado esa pregunta de cuando presentaron al jugador en Los Ángeles con el LA Galaxy. En su rueda de prensa no quiso contestar la pregunta, dijo que solo estaba para contestar preguntas del MLS y no de la selección, pero ya declaró con la cadena ESPN en exclusiva que la salida de Miguel Herrera del banquillo, pues que bueno, que no comparte lo que sucedió, digamos, obviamente, pero que apoyó a su técnico nacional tras agredir a un periodista. Así que así estuvo lo que hizo el señor Gio Dos Santos, como ven. Bueno, espero que le vaya bien a Gio, pero sí, definitivamente redes sociales no es el más audaz. Y bastante escueto. Vamos con la siguiente breve. Latinfunesca. Bueno, y la siguiente breve, latinfunesca, tiene que ver con pues han pasado más cosas, no solamente a nivel, digamos, del fútbol soccer, sino también tenemos más cosas que han pasado en el box. Más adelante vamos a tener a Rudito, que tiene pues una exclusiva de que ya hay pelea, ya se oficializó, digamos, la pelea entre Cotto y el Canelo Álvarez. Y como él es fiel fanático del Canelo, pues ya nos dirá qué pasó. Pero la otra es, hablando de pues de UFC, o de peleas en el ámbito, digamos, de peleas, no solamente el box. Dana White, que es el presidente de la UFC, confirmó que Caín Velázquez se medirá contra Fabricio Verdum. Esto, la revancha, no sé si se acuerdan, la pelea más esperada que fue en México. Y pues Fabricio Verdum se quedó, el brasileño, con la pues con el título. Y el mexicano-americano Caín Velázquez pues cayó de una manera estrepitosa, sobre todo en esa pelea. Y fue un gran fracaso para su carrera profesional. Y pues se quiere redimir, quiere otra vez regresar a ser el gran campeón que, como lo conocimos, el señor Caín Velázquez. Así que pues estará de vuelta y sería la pelea principal de UFC 180. Entonces estará de vuelta, más que nada ahí, pues en UFC el señor Cain Velasquez. Esperemos que sea buena pelea, ¿no? No que sean como las de Ronda Rousey, que solo duran como 30 segundos o 14 segundos y se acaba el show. Así que esperemos que dure más. Pero bueno, vamos con la siguiente breve. Latin Funesca, aquí viene el Rudito. A ver, Rudito, vente para acá. Siguiente breve. Latin Funesca. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Diego? ¿Bien? Oye, pues no, pues nada, aquí para variar el Paco llegando tarde, luego el mapache pues se conecta cuando quiere, ¿no? Muy mal, le digo, un desastre aquí, los integrantes de Latifur, y Nico ni se aparece, o sea, ¿qué de qué se trata esto? No, pues es que ya ves cómo quedan mal, pero Latin Food se sigue haciendo, estén o no estén, Latin Food aquí está y estamos presentes ahorita en vivo, así que no te me angusties, mi querido Rudito. A ver, cuéntame de la pelea ahora sí, Cotto Canelo, esa es breve, Latin Funesca, sobre todo porque ya pues anunció oficialmente se enfrentarán el 21 de noviembre. A ver, ¿qué va a pasar? ¿Dónde es? Y pues de a cómo va a quedar esta pelea. Bueno, pues solamente les quiero dar que mi gran Canelo, ustedes conocen a Canelo, ¿no? Que yo soy un fiel fanático de Canelo. Pues ya tiene rival. Iba a ser Miguel Cotto. ¿Cómo ven? No cotorrea, el Cotto, el Cotillo. Entonces, pues ya van a pelear. Y como habías dicho, va a ser en noviembre la pelea. Va a ser en Las Vegas. Y va a ser la revancha de esta pelea en el Mandalay Bay de Las Vegas. En Las Vegas, ¿cómo ves? ¿Cómo ves? Y bueno, ya se une con nosotros aquí Paco Díaz para variar, llegando tarde. Tarde a la cita. Pero bueno, aquí está Rudito Contrado sobre la Latin Funesca. A ver, ¿qué más? ¿Cómo estás, Paco? Bien. Bien tarde. Que no sé si te enteraste del problema de tráfico que hay aquí en esta zona del mundo. Pero ya, aquí, por fin, llegamos. Muy bien. Bueno, aquí está el Rudito contando su breve de la pelea que ya se anunció, la revancha entre Cotto y el fan. Bueno, Rudito, sabes que es fan número uno del Canelo, entonces está muy feliz. Así que, a ver, Rudito, síguete explayando. Disfrútalo, disfruta esta breve. No, pues, ¿qué tal, Paco? Como siempre llegas tarde, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Cumpliendo como siempre. No, eso se lo permito a Diego, pero entonces, si le vamos, usted no tiene el derecho a tratarme así porque yo soy un señor ya de edad. No, está bien, hombre. Oye, nomás, es que estoy bien contento porque... Sígale. Estoy bien contento porque el Canelo, pues el Canelo ya tiene rival y va a ser Miguel Cotto en una revancha. Y esperemos que ya el Canelo, pues, ya despierte, ¿no? Es hora el Canelo. Les digo, está muy inflado el pinche Canelo. ¿Pero por qué es que despierta? Ganó bien su último combate. Ay, pero ¿contra quién, Paquito? ¿Contra quién, Paquito, ¿Contra quién? Por eso, pero ¿por qué es que despierte? ¿Ya despertó? Pues sí, pero... No, que no le vaya a pasar lo mismo que al Julio César Chávez Jr., ¿eh? Ah, no, a todos les va a pasar lo mismo, pero... ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, no, nomás, pues... Bueno, va a ser el 21 de noviembre en el Hotel Mandalay Bay de Las Vegas. Ahí donde les gusta apostar, así que... Pues va a ser un peleón. Muy bien, Rudito. A ver, está muy emocionado. Oye, bueno, a ver, Paco, ya que te unes, ya llevamos varias breves, pero alguna breve que tengas ahí debajo de la manga. Debajo de esas dos cejas, no sé qué han dicho, porque pues imagínate si repito alguna. Pues mira, hemos hablado de Gio, que no se arrepiente de los tweets, Giovanni Dos Santos, hablamos de la revancha de Fabricio Werdum y Cain Velasquez. Después de que cayera Cain Velasquez en México, hablamos también. Ah, bueno, te iba a mencionar de que Kaká, que viene a Seattle, por cierto, ha sido convocado para la selección brasileña. Y eso es ya nomás para redondear la nota. Así que adelántate, Paco. ¿Alguna otra que quieras agregar? Claro, con mucho gusto. Esto fue de ayer en el Central Mexicano. Diego Reyes, mis primeros minutos en la casa de la Real Sociedad. Sí, hablamos de eso, ¿no? Sí. Perfecto. En un duelo amistoso disputado el día de ayer frente al Panathinaikos de Diego, en el cual la Panathinaikos, mano. Lo que sea. En el estadio municipal de Anoeta se llevó a cabo el penúltimo ensayo de la pretemporada para este equipo. Y bueno, este muchacho Diego Reyes ya también es otro de los pues representantes de México en el extranjero. A ver cómo le va al canijo. Sí, bueno, pues ya, oye, todo, como que todos están emigrando, ¿no, Paco? Está, bueno, ahí Diego Reyes, luego también Raúl Jiménez, que ya está en Benfica también, pues ya presentado, ¿no? Se cambiaron los papeles, uno se va a España y el otro llega a Portugal. ¿No? Sí, no, pues mira, la cosa es que los metan a jugar, oye, porque eso de que nada más lleguen y que así nada más, pues como que... Oye, ¿y qué opinas? ¿Qué se te hace mejor movimiento? ¿Diego Reyes a la Real Sociedad o Raúl Jiménez al Benfica? Pues yo creo que el de Diego Reyes a la Real Sociedad, definitivamente. Sí. Espero que tenga más minutos que otros. Esperemos, sí, no, Diego Reyes aparte llega a una liga más importante que la portuguesa, así que habrá que ver qué tal le va. Oye, vamos a hacer también, Paco, alguna conexión en unos momentos con Nico, a ver si se digna contestar. Le vamos a llamar Infraganti. Una prueba. Ay, ¿qué tal? Una oye, prueba la timpulesca. De los zurdos. Y tú eres zurdo, ¿no? Gracias, claro. Los más listos, dicen. ¿Qué tal? ¿Quién dijo? Lo debe haber hecho un zurdo, pero no creo. Bueno, pero fíjate que aquí tenemos una nota de los zurdos, los 10 zurdos que cautivaron al mundo del fútbol. A ver, dale, dale. En primer lugar, el Pelusa, Diego Armando Maradona. Claro. Conquistó el mundo en México en 1986. Lionel Messi también es zurdo, no sé si sabías. Claro, es zurdo, claro. Otro que también tienes ahí su póster en la pared y que te recuerda mucho y te agarra sus cositas es Hugo Sánchez, que también es zurdo. ¿Qué pasó? Te amas Hugo Sánchez, Paco. Tienes un amor platónico. Acéptalo. Acéptalo. Bueno, ¿quién más? ¿Quién más está por ahí? Chilaver también es zurdo, por cierto. Recordemos este polémico arquero paraguayo, que también es zurdo, como tú comprenderás. Uh-huh. Alguien más que es Raúl González, el Ángel de Madrid. El Ángel de Madrid, claro. Que se consolidó como uno de los goleadores más importantes de la Liga de España, también zurdo, por cierto. Rivaldo, sí. Dentro del último Brasil espectacular que conocimos, no como el de ahorita que está para llorar y para dar penas. Rivaldo también, la elegancia andando. Roberto zurdo. Carlos está por ahí en la lista, ¿o no? Roberto Carlos, claro, como uno de los grandes cobradores de veras en la historia. Este pequeño pero habilidoso brasileño. Zaguinho también. Zaguinho. Roberto. ¿Cómo? Zaguinho. Zaguinho, digo, uno de los más grandes goleadores íconos de la América. Y también, por cierto, ahí zurdo, mi hija Pamela, también zurda. Ya ves, los más inteligentes, no te digo, Paco. De gran carácter, ¿verdad? También, pero ahí están algunos de los más relevantes zurdos que hay en esto del deporte, incluyendo a Diego Arrioja, que también. Ah, perfecto, zurdo, que zurdo. También, se le cae la mano hacia la izquierda. No, ¿qué pasó? No, zurdo 100%. Oye, Paco, está bueno este día de los zurdos, ¿no? También hace poco fue el día de la cerveza, ¿no? Beer Day. El viernes anterior, el primer viernes de agosto, día de la cerveza, pues pudimos celebrar cuál debe ser a la cerveza que tantas cosas nos ha dado. Tantas cosas. De hecho, yo salí pidiendo mi cajita feliz de esas que dicen six pack. Ah, míralo. Ah, muy bien, ¿eh? Muy bien, Paquito. Paquito. Oye, y el envalentonado. ¿Cómo? Se me olvida. El envalentonado de ese muchacho que de repente se vio valiente el otro día. ¿Cómo se llama? Ah, el Mapache. Vamos a hablarle a ver si contesta. No contesta los mensajes. Vamos a ver si se digna a contestar o se va a esconder después de que estuvo muy, muy valentón, ¿eh? Muy gallito. Anda, muy gallito. Oye, ¿qué más hay? Ahí les da otra breve. La timfuresca. Bueno, y esta breve, la otra que tiene que ver con qué pasa de momento con el nuevo director técnico o el futuro director técnico de la Selección Mexicana de Fútbol. Y pues, ¿cómo ves? Bueno, ya han sonado muchos nombres, ¿no? Pero ahora está sonando muy fuerte Michael Laudrup. No sé si te acuerdas de este jugador danés. Sin duda tiene un hermano, por cierto, y fue muy buen jugador Michael Laudrup, jugó en el Real Madrid, tiene mucha experiencia también como director técnico y ahora está sonando como opción para el Tri, también pasó por el Barcelona, o sea, es un jugador que ha tenido pues mucha trayectoria y es una leyenda en Dinamarca y podría, según fuentes, podría dirigir la selección mexicana. Digo, de aquí a que sea verdad, pues por lo menos es un rumor, pero pues un director técnico europeo por ahí sonando, no solamente los sudamericanos. Pues sí, y por cierto, aquí el Chiscarcas tiene una nota relacionada, también entra el Chiscarcas, total, pues ya que... Pues ya entra el Chiscarcas, venga. ¿Qué tal, Serrano? ¿Ya estamos al aire? Sí, sí. No manches, se me salió un gallo bien gacho, pero hola. ¿Sabes qué, canal? Hablas como no, yo, es que mi nota viene relacionada con lo que estabas diciendo el chamaco Rioja, el zurdito. Y es que, ¿sabes qué? A ver, ¿qué pasó, Cheesecake? El arquero del Cruz Azul, el de la selección de México, el Jesús Corona, junto con el Chaco Jiménez, o sea, acá de mi corazoncito chido, expresaron su preferencia para que el próximo técnico sea, obviamente el representativo nacional sea mexicano, carnal. Que ellos prefieren que sea mexicano. Bueno, el Chaco Jiménez ni es mexicano por natura, no nació. Naturalizado, ¿no? Naturalizado, carnal. Pero quieren un mexicano, carnal, pero nacido en México. ¿Cómo ves? Pero pues, ¿cuál es la diferencia, no? Mientras tenga pasaporte. No sé, canal, pero dicen, por ejemplo, el Corona dice, me gustaría que haya un entrenador mexicano, pero sé que tengo que hacer, la decisión debe ser buena y se tiene que hacer un análisis de la persona indicada, y por eso no se ha determinado. No manches, como que... Qué inteligente mi portero, canal. Y no, por lo sí, que dijo Checo, sabio, ¿eh? Dijo el que también dijo, no, pues sí, yo, ojalá que sea de mexicano también, porque conoce mucho mejor a los jugadores mexicanos y al fútbol mexicano, y va a estar más chirindongo si lo tratamos de esa maniera. O sea, tú votas que sea también mexicano, ¿no? Yo, o sea, que dije, digamos que sea local. Del San Paoli, ¿te acuerdas? Que tú, ay, no, el San Paoli, acá, y que el Bielsa, que mejor. Y yo te dije, no, mejor uno mexicano, que cuando estábamos hablando del Tuca, carnal. Pero el Tuca no es mexicano, si para eso, si vas ahí de que no ha nacido. No, pero ya tiene muchos años acá, él sabe qué tranza. Es más, ¿tú sabes por qué le dicen el Tuca? Porque le gusta la canción de Bailemos con el Tuca, la del Tucanazo. No, en el tele, cuando nació fue la primera palabra que dijo, cana. No le dijo ni papá ni mamá, dijo Tuca. Y ya desde ahí se le quedó el Tuca. Esa no te la sabías, que no. Oye, pero medio raro que un bebé diga Tuca, ¿no? Como que. O sea, es. Si lo buscas con llantas a buenos precios, arreglar o mejorar tu auto, los Autos Body Shops y las tiendas de South Park pueden ayudarte. ¿Cuál fue la primera palabra que dices? Como siempre has querido. Yo la primera palabra que dije fue sueños y pueden... fútbol. No te acuerdas, no seas más la cara, no te acuerdas. No. Pero bueno, ni me acuerdo, ni me acuerdo, Chiscarcas. Hoy, ayer perdimos bien gacho, pero ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? Ah, de tu derrota contra los Jaguares de Chiapas, tú te andabas burlando y tómala, ¿eh? Ahorita ya vamos a hablar de fútbol mexicano, de hecho, pero vamos a hacer la presentación como se debe, ¿no? De fútbol mexicano. Cámara, cámara, aquí yo, en la. No aguanto aquí, canal. Fin que estoy acá con unas gordas, digo, con unas frías. Cámara. Cómele. Y esto es. Fútbol mexicano en la Taiwán. Ah, sí, el no, ahorita nos hablas del no, ¿sale? Bueno, pero vamos a hablar, es que está caliente el fútbol mexicano. ¿Qué te parece si mejor terminamos hablando de los Sounders y de las grandes ligas? Porque nos vamos a conectar al final a Seattle, a ver si nos contesta Nico para el evento, ya para cerrar la nota y el programa. Perfecto. De Latin. ¿Y qué? Entonces, ¿qué es? ¿Reporte de la jornada 4 previa de la jornada 5? Así es. Que venga. Bueno, empezamos jornada 4 del fútbol mexicano. Hubo sorpresas, claro que sí, porque hubo, pues, yo creo que lo que más se destaca es la sorpresa más que llama más la atención por cómo están jugando, obviamente, es la victoria de las Chivas, que le gana al Morelia que estaba invicto, pues le gana 2-0 en ese duelo directo. En la porcentual también perdieron... No, pero también la sorpresa, el de los Pumas, que ganan 5-0 al Atlas de Matosas. ¿No? Ah, bueno, sí, 5-0, pero Atlas va medio mal, ¿no? Va medio... Pero los Pumas, no me digas que andaban muy bien, canal. No, pues tampoco, pero bueno. También León gana 2-1, en fin. Hubo... Ah, bueno, también la de Puebla es sorpresa, ¿no? Que le gana al Toluca 1-0. Sí, no, bueno, el Puebla ya le ganó al América, canal. Que ya también le ganó a las Chivas y le ganó al Cruz Azul, ¿no? Ya ni me acuerdo. Pero bueno, le ganó al América, eso sí. Así es. Bueno, vamos a repasar. ¿Qué te parece si repasamos desde el martes los resultados y vamos partido a partido, ¿no? a cámara. Primero se dio el del América, que le acomodó 4 al Doradito, carnal. ¿Y cómo te sentiste esa goliza? El América, pues ya despertó el Ferrari, como dicen, ¿eh? Lleva ya 2 goleadas. No le empiezas con esas cosas, ni Diego Arriojanel, la neta, ¿cuál Ferrari? Fue a los pececillos dorados, no manches. Hazla de pez. Oye, pero aparte, resucitaron sus goleadores. Metió gol el Cepillo Peralta, un golazo, por cierto. El gol de Oribe Peralta, Darwin Quintero y Darío Benedetto. Así que... esa triple pared gana, la neta, sí, como para comentarla, la neta, sí estuvo chirindonga. Como que se vio muy fácil, ¿no? Sí, muy fácil. No, golazo, ¿eh? Un juego como de videojuego fue, ¿no? Sí, pero bueno, ya estaban adelantados porque el uno de los pececitos dorados le metió la pata y metió un autogol, carnal. Así empezaron las cosas. Pues sí, pero bueno, fue una victoria contundente de las Águilas del América. Pero a los pececitos, carnal. Ya mañana van contra los Santos, carnal, que también ya ganaron. Y ahí sí vamos a ver cómo se ponen. Ese va a estar bueno, va a estar muy buen partido. ¿De qué cuerda salen más correas, como dicen en mi rancho, carnal? A ver, ¿de qué cuerda salen? Sí. A ver, ya veremos. Oye, a ver, hablando, bueno, el América gana, tú dices que gana contra un equipito que fue el que ascendió, por cierto, esta temporada, los Dorados de Sinaloa, que alguna vez tuvieron a Pep Guardiola en sus vestidores. Y en el otro partido que sí estuvo lleno de goles, yo creo que ha sido también de lo mejor la jornada, el Monterrey Pachuca. 4-3 ganan los Rayados. ¿Viste el partido, sí, Chiscargas, o no? Por ahí. Sí. Estuvo chirindo ese también, carnal. Y 7 goles, el Monterrey, bueno, pues empezó ganando con gol de Dorlan, falló un penalti al minuto 11, después al 17, el nuevo mexicano, o bueno, naturalizado, Ariel Nahuelpan, que sigue metiendo goles, se ayudaría en la selección igual, metió doblete al 17 y al 30, y después vino la reacción de Monterrey, con gol de Rogelio Funes Mori al 42, al 52 Dorlan Pavón, ahora sí, después de fallar el penalti. Después vino Miguel Herrera, no el Piojo, en un autogol, y ya se ponían 3-2 al 70, Rubén Bota del Pachuca, 3-3. Aldo de Nigris falla el penalti y después la empuja y la convierte. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Chiscar? Ah, pues te salió bien bonito, canal, pero sí, y lo falló, lo falló el de Nigris primero y ya luego ya como que dijo, bueno, pues cámara, de aquí soy. Sí, fíjate, 2 penaltis fallados de Monterrey y aún así ganaron, No, sí, y estaban estrenando su casita ya en la Liga Mexicana, canal, Oye, qué buen estadio, está bonito el estadio, ¿no? El BBVA, como la Liga. Pues está bonito, canal, pero pues esperamos que nos inviten un día, ¿no? ¿Qué tranza? ¿No crees que lo pagó la Liga igual, por el nombre? No, pues debe ser. De hecho, el que te saltaste es el de tus gallitos blancos, canal, No quiere hablar, sí, que cayeron en casa aparte, Y contra el que no había ganado, contra Santos, canal, con el que va tu América también mañana, canalito, No, pero fíjate, ¿sabes cuál es lo peor de eso? No es la derrota de Querétaro, que se lesionó Zambeso otra vez. Recae en una lesión y estará fuera de 5 a 6 meses. Esa es la mala noticia para los gallos. Fíjate cómo así te fue, le canal. Yo me digo que tú sí eres gallo acá, machín. Pero sí, pues le ganaron y también le metieron un ¿cómo se llama esto? Un penalcito, ¿no? A lo Panenka, canal. ¿Sí lo viste? Sí, claro que lo vi. ¿Sí lo viste? Viste, Chiscargas. Por eso sí lo viste, ¿no? ¿Viste? Yo también lo vi. Pues sí lo vi, claro. Qué bueno que lo viste. No, sí, canal, y luego, bueno, en este, pues ya ni modo, tus gallitos blancos ya ni qué decir, canal, la neta, es que son como el afortunado. ¿El afortunado qué onda, canal? No se conecta, ya le quedamos gordos. Pues iba a hablar del afortunado, pero no nos llama. Ahorita le hacemos una llamadita al afortunado. Jacqueline, canal, bueno, pues ya vamos a otro partido. Ya ves que los tiburones, pues también se enfrentaron allá en Tijuana, a los que les echaste la sal a tus perros bravos, a los choritos. Oye, ya desde que no, fíjate, desde que me fui de cubrir a Tijuana, se han ido cuesta abajo, Yo los dejé en primer lugar. No, desde que andabas allá, canal, les echaste la sal. No, yo los dejé en primer lugar. Los dejé en primer lugar, siempre que estuve ahí ganaban y goleaban. Me voy y el equipo se cayó a pedazos. Hasta corrieron al Daniel Guzmán, canal, por tu culpa, pero... No, fue por el culpa. Al contrario, yo estaba ahí defendiendo. Me voy de la gran ciudad tijuanense y valió el equipo. Bueno, por lo pronto acá el el Veracruz, canalito, el Julio Furch, el Rodrigo Noya y el debutante Diego Chávez, canal, dieron la victoria muy bonita para que el Veracruz se impusiera ya en el territorio fronterizo, en una cancha muy, muy gacha, canal. Ya ves que es sintética. Sí, pero ni siquiera le llega la de los Sounders. Oye, ¿quién crees que se conecta, Chiscargas? Tu amigo, tu íntimo, y por fin lo tenemos en línea porque la vez pasada no le contestamos. ¡El Afortunado! ¿Cómo estás, Afortunado? ¿Qué tal, canal? Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Un saludo, Chiscargas. Aquí está tu hermano, tu hermano Chiscargas, Afortunado. Saludos a toda la bandera acá de las Chivas, representadas por el Afortunado, canal. ¿Cómo dijo? No lo escuché. Que está, no, que chido, guarín, chido, pato para toda la bandera. Y te digo una cosa, ya me dijeron que tú confías más en la suerte que en el trabajo. ¿Sí es cierto? Ah, ¿sí es cierto o no es cierto? Oye, fíjate, Diego, que el otro día, allá en el, ya ves que allá don Francisco, pues colabora allá en el otro rancho de enfrente, ¿no? Sí, ahí con la competencia. Y resulta que hicieron una pregunta y yo contesté la pregunta, ¿no? Pero resulta que no la saben leer, digo yo, bueno, ¿será que no fueron a la escuela o qué pasó? No, bueno, a ver, pero entonces, ¿cómo estuvo? ¿Cómo, a ver, qué hizo el don Francisco? Mira, lo que pasa es que dijeron que, no, a ver, don Francisco, que repita la pregunta porque ya está, se me olvidó. No, bueno, esto es allá en la 360, ¿qué vamos a hacer? Pero la pregunta era, ¿tu futuro depende más de tu suerte o de tu trabajo? Esa era la pregunta. Y yo respondí 10% de suerte y 90% de trabajo. Y la ley dice que 100% de suerte y 90% de trabajo. Explícame eso. Ahora, bueno, están medio mal los porcentajes ahí, no te claramente, ¿no? Yo no la leí, de entrada yo no la leí. Yo pienso que a veces tiene uno que aprender a leer un poquito, pero ya ves que pues no. Tirando caca en el rancho de enfrente, tirando tierra. Oye, yo dejo al Chiscargas que hable, con permiso. Sí, sí, sí. Oye, afortunado, entonces, ¿no te ganaste el premio o qué? Depende de tu trabajo. ¿Y por qué te dicen el Afortunado entonces? Ándale, se iba a preguntarme yo también, Carmen. Porque la fortuna viene después del trabajo. Tienes que trabajar mucho para ser afortunado, para tener. Y necesitas un poquito de suerte. Bueno, así que les platicaré cuál es la suerte que tuve para que me dieran el Afortunado. Claro, canal, y los que también ya les favoreció la suerte son a tus Chivitas, canalito, que por fin ya su primera victoria en cuatro jornadas, digo, y no salió del cajón de la porcentual de estar hasta abajo, no manches. No, yo estoy contento por cómo están peleando. El segundo tiempo contra Tigres, este fue un partido también más o menos bueno, parece que están despertando, ojalá. Y también felicitar a Omar Bravo que superó a Chava Reyes, que ahora es el máximo goleador de Chivas. 1-2-3. ¿Ah? 1-2-3, ¿no? 123 goles, Omarcito Bravo. 123. 1-2-3 por el Omar. 1-2-3 por el Omar. Para nosotros los chivistas, claro que es un referente. Yo siempre he dicho que si alguien sube la camiseta, tal vez no es el goleador que uno quisiera que cada partido metiera un gol, pero de que es el que más corre en acción, el que más lucha las pelotas, el que se enoja cuando pierde, ese es Omar Bravo. Bueno, antes teníamos a Ramón Morales, a varios ídolos, que uno decía, estos son gente que sudan la camisa, que de verdad tienen al equipo, y ahorita creo que el único que de verdad tiene al equipo es Omar Bravo. Uy, qué bravo, no manches. Por haber logrado ya los goles que necesitaba. Oye, Afortunado, entonces, ¿tú piensas que solamente queda Omar Bravo el único jugador que realmente suda la camiseta? ¿Todos los demás de las Chivas están ahí pintados o qué? No te me distraigas, Afortunado. Sí, es el único que yo veo que lo regañan, también es uno de los ya perdidos. No veo que le dicen los más jóvenes, porque ya ven que la mayoría son puros jóvenes. Como habían estaban ya bien el partido, decían 10 jugadores de los que están en la cancha son de la cantera. O sea, son que nacieron a... Ups. ¿Qué pasó? Se nos fue, a ver, aquí está. Hablando de la cantera, pero bueno, lo que estaba haciendo la Fortunato es que siempre con pie. Ya era diferente a las Chivas. Muy bien, muy bien, afortunado. Oye, no, te perdimos. ¿Qué estabas diciendo? Es que se nos fue la llamada, afortunado. Sí, desde que te presentaste, repite todo. No, tampoco, no. Di tu comentario, el último comentario. Afortunable. Los 11 jugadores que estaban en la cancha ayer, 10 son canteranos, nacieron en la cantera, que deberían de amar la camiseta, se supone que ahí fue el equipo que de sus amores. Y hay muchos que no le echan las ganas que deberían de echarle. Y no sudan la camiseta que deberían de sudar, pero como les estaba diciendo, el segundo tiempo contra Tigres y este partido veo un cara diferente de Chivas, y ojalá ya dejemos la tabla de descenso y pensemos ya en el campeonato. El campeonato pasado nada más decíamos que teníamos que salvarnos del descenso. Ahora exigimos el campeonato, le exigimos a Chepo la Torre el campeonato. Bueno, y salvas el descenso también, porque pues si no... Pero ¿estás de acuerdo que están en la hasta abajo de la tabla de la porcentual, carnal? ¿Cómo? ¿Sí te acuerdas que están hasta abajo de la tabla de la porcentual, no? Digo. No, es lo que comento. La temporada pasada solamente nos conformamos con salvarnos el descenso, pero esta... Ya no tenemos que pensar en el descenso, sino en el campeonato, porque Chepo para eso lo trajeron. No, bueno, pero también hay que pensar en el descenso, afortunado, porque pues también están todavía ahí al último lugar, ¿eh? Oye, también, vean qué bonito es la tecnología, se une el mapache, que andaba muy valentón el lunes con su enmasculador. Está ahí, mapache, ¿escuchas al afortunado y a Paco o no? ¿Qué onda, muchachos? Sí, los escucho, no muy bien, pero los escucho. ¿Qué onda, muchachos? Ya empezó. ¿Cómo andamos, muchachos? Despierten. Estaba escuchando al desafortunado y sus comentarios sobre las chivitas que ganaron ayer. Tú también eres chiva, por eso, a ver, agregando a lo que dice el afortunado, ¿crees que el único que le echa los kilos es el Omar Bravo? ¿El afortunado? El único que le echa los kilos es el afortunado. No, pues yo creo que hay buenos jugadores, hay 2-3 jugadores que le echan ganas. Omar Bravo es uno de ellos, él sí siente la camiseta, no como la niña de Marco Fabián. O sea, róbate las palabras del afortunado, ¿eh? Ah, ¿lo había dicho el afortunado? Ah, qué listo. Sí. Ni tú te la creíste. ¿Por qué le dices niña a Marco Fabián? ¿Qué pasó? Porque es una chiva, es una niña, se parece a Aitor Carrón. Igual, bueno, y tú te quieres parecer a él, ¿no? Seguro. Por cierto. En sus gustos. Igualito en sus gustos, ¿verdad? Mapache. Exacto. Bueno, a ver, pero tú estás contento. A ver. Oye, bueno, a ver, afortunado, tú también estás escuchando. Las Chivas, yo no estoy de acuerdo en lo que dice afortunado. No pueden pensar en el campeonato si todavía están en último lugar. Como dice el Chiscarcas. De la porcentual. Yo digo que este torneo otra vez tiene que pensar primero en salvarse. Ya después pueden pensar si van a ganar el título o no. Pero aunque Chivas sea un equipo grande, pues hoy por hoy otra vez está en, digamos, en plan de contingencia. Emergencia, tiene que salvarse. Pero que este torneo no es el de cierto. Todavía tenemos... Por eso yo pienso que ahorita no hay que preocuparnos de eso. Para el próximo torneo es que... En este torneo queremos el campeonato ya. Y Chepo, si no, vamos a salir fuera Chepo. Buena che. Chancecito, acaba de entrar, no manches. Deja que cambie un partido completito. Y te digo una cosa, afortunado, la neta, y también al mapache, canal. Están bien bellos, porque la neta ahorita la... ¿Están bien qué? Llevaba 4 partidos, no ha ganado uno. Aguántame la neta, canal. El 4 partido, su primera victoria, y ya están diciendo que campeonato, que acá. No manches, aguántame la risa. Oye, yo pienso que lo que hay que exigir es el campeonato, porque ya, ¿qué pasa con el Cruz Azul, chicas? Hablando del equipo más popular de México, que son las Chivas, yo no sé qué significa. Ya llevamos dos victorias. Ayer caímos con los ¿cómo se llaman estos? Los Jaguares, canal. Ayer no que iban a ganar Chiscarcas y pierdan contra Jaguares. Cosas del fútbol, canal, no siempre se gana. Uy, y de hecho, por cierto, aquí estás hablando con alguien que ama la Volpe en la otra línea. Mapache, tú eres un fiel seguidor de la Volpe, ¿no? Eres la volpista, dice. No. Tú eres la volpista. No pongas palabras en tu boca que te puedes. Ah, sí. Por ahí yo escuché. O sea, te voy a decir una cosa, Diego. El hecho de que tú tengas el derecho de ponerle cosas en la boca al Mapache no te permite que le pongas otras cosas, o sea, palabras. No. Con lo que estaba diciendo el Mapache, es cierto que la Volpe está como para dirigir la selección. ¿Tú crees que está para eso? Que está para dirigir la selección, sí. De que lo vaya a hacer, digo, no creo, pero está considerado. Está considerado, ¿y sabes por qué? Porque cada vez se ve más lejos lo del Tuca. Y también lo de Bielsa parece ser que no se va a hacer, entonces... Pero ¿a poco tan devaluada está la selección para traer a un técnico que no ha hecho nada en los últimos años, que ha ido de fracaso en fracaso, que no sé cuándo ha tenido un éxito la Volpe? Se fue a Boca, que ya prácticamente era campeón, y con él al mando, pues no ganaron el campeonato, o sea, no va de fracaso en fracaso. No, pues bueno, yo no creo que sea lo ideal, honestamente, traer a la Volpe, porque aparte ya la Volpe ya estuvo con la selección mexicana. Que les fue bien, sí, pero tampoco dio ese salto de calidad, ¿no? Estuvo muy cerca de pasar al famoso quinto partido, pero para mí la Volpe ya se terminó su tiempo en selección. Me parece que si regresa sería regresar a lo mismo. Yo creo que tienen que intentar con alguien, sobre todo ahorita tienen la posibilidad de intentar con alguien nuevo, pues que intente con un entrenador, aunque sea local o sea alguien de fuera, pues que le den la oportunidad. ¡Ay! ¡Se nos cayó Paco! A mí me gustaría, a mí me gustaría tener, por ejemplo, si es local, Vucetich sería un buen entrenador. Sí, Vucetich, fíjate, es una persona trabajadora, humilde, de esos que no andan gritando, que no andan humillando a todos como el Tuca. Yo no sé, viendo cómo son de arriba los jugadores mexicanos, no creo que aguanten al Tuca, fíjate, así como es el Tuca, el temperamento que tiene, y lo digo, que somos mexicanos, no creo que vayan a aguantar al Tuca de Carlos que llegara. Imagínate, ¿tú crees que Giovanni Dos Santos aguantaría al Tuca? Es como un Aitor cualquiera. South Park, un pequeño vecindario, pero con una gran voz. Es una persona trabajadora que él dice su conocimiento, da su conocimiento, más no anda gritando. ¿Mapache? No, yo digo que Pusetich no creo que tenga la dignidad de... Espero que no. Más bien tiene dignidad que eso. Después de cómo lo trataron, no regresa. Lo que le hicieron fue una jalada y no regresa el Tri, por más que lo porque tiene dignidad, no porque si no tiene, no manches. Y Chiscarca se quiere tender la cama, papacho. Como siempre, es el hijo de Paco. Pero bueno, yo me deslindo de ese güey. Pero te digo una cosa, Gane, la neta es que estamos aquí nomás echando habladas porque pues, al final la Televisa es el que lo va a decidir, ya sabes cómo son. Bueno, pues son los que gobiernan, pero amenazaron, ¿no? Que se le iban a dar el mandato a Tebas Azteca, imagínate cómo funcionaría eso. La misma gata, pero revolcada. Bueno, a ver, ya estamos hablando de las Chivas, hay que hablar de los resultados del día de ayer, ya hablamos del martes. Hay que hablar del miércoles. Chiscarca, ¿lo tienes a la mano tú, Paco? Que ya, Paco, ¿estás ahí todavía o ya desapareció? Oh, sí, ¿o te dio miedo porque llegó el Mapache? Llega el Mapache y se habla pula, cuando me escucha. Pero bueno, ayer miércoles 12 de agosto, los resultados: Puebla vence 1-0 al Toluca, León vence 2-1 a Tigres, Chivas le mete 2-0 a Morelia, Chiapas vence 1 a Cruz Azul y 5-0 en las Pumas Atlas, todos los locales las partidas. Qué bueno. Muy bien, Paco, se te cortó a medias, pero sí escuchamos. Alcanzó a escuchar ahí desde el otro lado de la línea, Mapache y Afortunable. ¿no? Sí, sí, sí. Ah, bueno, a ver, hablamos de los partidos de ayer, ya hablamos de las Chivas que ganaron. Qué bien que ganaron, lo tenían que hacer, o sea, ya era hora. Qué bien que ganaron. Qué bien que ganaron. Pero el otro triunfo que hay que destacar, y aquí el Mapache. El Mapache, tú le das a los Pumas también, ¿no, Mapache? Es que es bien Villamelón, es bien Villamelón. Un día lo vi con la playera de Pumas. Juega con una playera de Pumas, de hecho. No, pero no confundas, no, él es Puma. No, no le da los Pumas. Mapache no será como cierta persona que dice, apoyemos a los equipos locales. Y a cada ciudad que va apoya a todos los equipos. Paco Díaz. Ese es Paco Díaz, ¿no? Seguro fue Paco que dijo eso. No sé, la verdad, pero sí he escuchado a alguien que dice, apoyemos a los equipos locales. Y ha estado como 20 ciudades y a todos los equipos le va. Ah, ahí está, el Diego Arrioja ganando. No, yo nunca di apoyos a los locales. Por ejemplo, yo le digo abiertamente, yo no apoyo a los Marineros. Discúlpame, Paco, discúlpame, Chiscarles. Perdóname, pero hay que apoyar a los locales. Pero bueno, yo sí los apoyo. Muy bien, sí, ya sabíamos que iba dirigido para ti. A ver, bueno, Pumas gana 5-0 a Atlas. Buena goleada. ¿Qué equipo, después de esta jornada 4, qué equipo les ha gustado? ¿O qué equipo lo ven como favorito? Porque ya Monarcas, Morelia, pues ya ha perdido contra las Chivas. Pues digo, ha habido equipos que no han estado. América se recuperó, Santos ahí sigue ganando, pero Tigres perdió. León ganó también. Bueno, fíjate, Puebla es el único equipo hasta ahorita invicto y Tigres es el único que no ha sabido ganar todavía en la temporada incipiente, temporada que estamos presencial. Resaca de Copa Libertadores, ¿no? Tigres. Yo creo que sí, más que resaca, quién sabe qué traerán, pero al final de cuentas, pobres de ellos, no han avanzado absolutamente nada, están hasta abajo, hasta mero abajo de la tabla. ¿Qué le vamos? Pues sí. ¿Qué equipo les ha gustado a ustedes, Afortunable y Mapache? Ya para terminar el fútbol mexicano, y bueno, repasamos, vamos a terminar con los partidos, obviamente, de esta jornada 5. ¿León te gusta? Los panzas verdes. Sí, recuerdo que nosotros dirigimos el juego que miramos en la liga y cierta persona nos quiso decir que yo no sé, que me dio miedo, pues ahora entiendo que ya vio los de la primera cuarta jornada, a ver si no ya se anima a decir quiénes son sus cuatro candidatos. ¿Quién fue? No, habla bien, hombre, dilo con todas sus letras, no digas cierta personita. Paco Díaz, ¿no? No, ¿cómo no? ¿Estamos con América o no? No, bueno, Paco, cambias América, igual de equipo como de calcetines y de opinión. ¿Cómo? No, para nada. No, canal, yo siempre he dicho, yo estoy con mi Cruz Azul en las buenas y en las malas, pero yo creo que esta va a ser una buena temporada. Ahorita el pueblo está como que no se la cree. Morelia, pues la neta, yo no pensé que estuviera tan competitivo. Aunque ayer pues, ganó, ¿verdad? Digo, perdió, pero ahí la lleva a ganar. Y ahorita pues, el Atlas también está del nabo, no manches. O sea, ni aquí a mí, No, bueno, pero, ¿y Paco por qué se escuda siempre detrás de su hijo Chiscarques? ¿Qué pasó? No, yo estoy aquí. Contesta la pregunta que te hace el Afortunado, Paco. No le escuché otra vez, ¿qué? ¿Quiénes son tus cuatro? Ya pasaron cuatro jornadas, ya tienes que tener alguna idea, aunque todos estamos de acuerdo que el nivel no ha sido el óptimo para variar, pero... Que no manches, está... O sea que... Nadie ha demostrado nada todavía. América apenas está sacando la casta, pero yo... Pero apoyas a los locales, América, ¿no? Estoy con América, estoy con León, estoy con Puebla, hasta ahorita, de acuerdo a lo que he visto, y yo creo que Veracruz también por ahí le vamos a estar viendo. Ya lo tengo anotado. ¿Ya los anotaste, Afortunado? Muy bien. Sí, para que en la jornada 8 no vaya a ser que cambie de equipo. Seguramente. Seguramente lo va a cambiar. Quizá, bueno. Quizá algo. Se vale, ¿no? Pero bueno. Bueno. A ver, bueno, hablando ya de la jornada 5 de fútbol mexicano, porque ya se nos está yendo la hora de volada. Vamos a ver los partidos que hay, pues este viernes ya arrancan con todo. Tenemos doble jornada. Empieza Veracruz contra los Gallos Blancos de Querétaro en el puerto Puerto Jarocho. Veracruz recibe a los Gallos que vienen de perder. Después Santos América en el Estadio Corona, es hacer buen partido. Siempre los partidos entre Santos y las Águilas se ponen buenos. Y buena, pues qué buena visita, ¿no? Del América, que lleva dos triunfos seguidos contra Santos, que también es un equipo que ha estado ganando. Duelo interesante. Santos le ganó en la Copa de la Supercopa, ¿cómo se llamaba? En la que jugaron. Y la campeón de campeones. Perdió y ahorita viene una revancha con un Santos que ya viene también de ganar, así que ese se va. Veracruz, va. ¿Tú, Guarín? No, Veracruz también de una victoria y Querétaro. No, nomás no se le ve mucho. Chiscargas. No, pues el Veracruz, los escualos, carnal. Los escualitos yo creo que van a ganar como un 3-1. Pues yo voy a contracorriente. Hay que pensar gallito. Diferente. Diferente al resto. Yo voy con Querétaro. Tú eres gallito, canal. Sí, tú eres zurdo, por eso es canal. Claro, hay que ser diferentes. Tiras con la zurda. Walter Bazán. Gana Querétaro. Vamos con el siguiente. Santos América. Este va a estar bueno, hijo. Ni a quién irle. ¿Con quién se quedan Afortunado y este Mapache? Seguramente van a decir Santos. Yo me voy a quedar con el América. Ay, mira. Santos. Paco. Yo me voy a quedar con el América, como dice de Román. Digo este. No lo desveles, Paco. El Mapache. Oh, qué la. Andas desvelando la identidad del Mapache, por Dios. No, pero no dije cómo se apellida. No, bueno. Oye, pero fíjate que yo estaba viendo que este programa ya más que de deporte, ya como decir, se trata de sexo. Se la pasan emasculando uno con otro. No, bueno. Bueno. Todos afortunados nos escuchan los niños, cuidado. Pues es que ustedes son los que hacen eso, yo no me estoy diciendo lo que están haciendo. Ya, el que escupa primero. Bueno, ya, yo digo que Chiscarga, yo voy por el América, Santos. Todos con el América, viene ahorita enrachadito. Muy bien, vamos con los partidos, estos son los partidos del viernes, ahora sí, vamos con los partidos que va a haber el sábado 15 de agosto. Soy tu nieto, canal Cruz Azul, le va a meter como 3-3 a la Tucholitos, canal. O sea, 3-3 empatan entonces, ¿o qué? No manches, le va a meter 3 goles, o sea, los Tijuana... Va al azul, carnal, ahorita vas a ver. Van de capa caída. Paco. Va al azul 3-0. Ok, Paco. Yo creo que Tijuana va a tener que sacar la casta ya con el Cruz Azul, que acá viene de una derrota y que pues no mostró mucha seguridad en la cancha. Yo creo que definitivamente este te lo se lo llevan los solitos. Ah, el solito. Oye, qué lindo. Se queda así como norteñón. Yo también voy con Chiscargas, con el Afortunado, me quedo con el empate también. Mapache. Pues ya aquí tengo un empate. Uy, allá, palabras, el enmasculador está ahí, acechando. Ahora pregúntale primero para que no se deje llevar por la boca. Ya está la jornada 4, ya no tardan, empiezan a salir técnicos. Piénsenlo para el final del programa. ¿Quién creen que va a ser el primero a salir? Bueno, ya 5 Afortunados, porque ya empezamos mañana a las 5. ¿Sí? ¿Quién va a ser el primero a salir? El Caixinha. No. Yo pensaba que Nacho Ambriz iba a ser de los primeros como estaba jugando en la América, pero ya empezó a ganar. Chupa la boca. ¿Quién sabe? Chupa la boca al cor, que bueno, si no gana. Porque bueno, pues sí. Bueno, Pachuca, Pumas, ¿quién gana? Rápido. Pumas. Pachuca. Chiscargas, Paco. Ahí le voy a un empate, canal 2-2. Muy bien. ¿Y Paco? No, se valentona a los Pumas después de sus 5-0 ante el Atlas y se lleva toda la victoria, pero este no va a ser tan contundente, 1-0 algo así. Muy bien, después tenemos Morelia-León, este va a estar bueno. Morelia, aunque viene de perder, ha tenido muy buen arranque de torneo contra los Panzas Verdes, que también están en buen momento. Me quedo con la victoria de León de visitante. Este es duelo del Bajío, ¿eh? Además, vamos al siguiente. León con León. León, empate, familia Díaz, Chiscarcas, Paco. No. Perro, carajo. No, estamos hablando que... León, vamos con el visitante. Morelia se va a empezar a desmoronar. Sí, con la presión. No, pues yo me quedo con el Morelia, con las maripositas de este canal. Creo que sí, la van a levantar. Gana el Morelia 2-1. Apúntamelo. 2-1. Luego el equipo de Rudito los camoteros, que le gusta mucho el camote, contra Atlas. Atlas que viene de ser goleado. Digo, Atlas es como un claroscuro, ¿no? Juega un día, puede jugar bien, al día siguiente, a la semana siguiente juega pésimo. Entonces yo creo que Puebla va a seguir con esa buena racha. Gana Puebla, muchachos. Puebla. No, pues yo creo que el Puebla, mapacho. ¿Chiscarcas? El Puebla sigue de invicto. Muy bien. Afortunado. Vamos con el Puebla, todos con el equipo. Todos somos Puebla, todos somos Rudito para este partido. No, tampoco, ¿eh? Todavía hay. Ay, gracias por apoyar a mi equipo, ¿eh? Muchas gracias. Entre los perros hay razas, muchas carnal, gracias. No manches. ¿Sí? Oye, muchos saludos, afortunado que andas conectado, mapache. Ya vi que estás en internet en todos lados, ¿eh? Puros mapaches, ¿eh? Ya tenía que ir. No, pues. ¿Por qué estás apoyando? Ya viene el 18, mi papá, por fin. Así que todos vayan a su. Ay, madre, cabrón. Órale, Rudito, sí, no, ya que se lo lleven, por Dios. Oye, por cierto, ¿dónde está el hijo de Paco? El Paquito, yo lo quiero escuchar. Está bien, luego lo sacas del closet. Se fue una pedrada, Paco. Bueno, vamos a seguir concentrados con los partidos que quedan. Tigres contra Chiapas. A ver si Tigres ya levanta, ¿no? Tigres, yo creo que va a ganar contra Chiapas en casa. ¿Algún mejor postor? Yo también creo que Tigres ya levanta. Muy bien. Tigres. Guarín. Nelson, canal. Nelson, mira, Chiapas yo le debería estudiar porque nos ganaron ayer, canal, pero yo creo que Chiapas ahorita se la va a sacar, porque yo te quiero explicar una cosa, canal. Los Tigres ahorita van a ser el peor equipo de la liga, canal. ¿Cómo ves? ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo digo y lo sostengo? Porque ahorita los Tigres es el de estar en la posición 18 y en la quinta están los Jaguares, ¿no, canal? Y después de la final de la Copa Libertadores, la neta es que se enfocaron totalmente, canal. Yo no creo que para nada la vaya a levantar. Y Ricardo La Volpe ahorita pues anda la trae derecha, canal, la trae derecha. Bueno, La Volpe, ya estás como el mapache, eres la volpista. La volpista 2. No, la trae derecha, porque ya le pusieron una nueva prótesis. De las que soban, ¿cómo se llama? Una nueva masajista, ¿o qué? Una nueva masajista, ya es como se las gastas en este canal. Está bien. Bueno, a ver, el otro, Dorados Monterrey, va a estar bueno, partido norteño, ¿no? Sinaloa contra... Ah, pero por mucho Mohamed y su pandilla van a arrasar otra vez a los profesionales. Sí, los Rayados, yo también me quedo con los Rayados, esto es fácil. Muchachos. ¿Quién más por ahí? ¿Quién? Pobrecitos pececitos, la neta, que les cante, sí. La de lindo pescadito no quiere salir. Muy, muy mal los Dorados. Bueno, ya para terminar, el partido de la jornada, yo creo que se tiene que estar muy bueno, junto con el de la América Santos, Toluca contra las Chivas. Yo creo que aquí Toluca les va a dar un buen sustito a las Chivas. Y van a comer chorizos los de las Chivas. Hoy diablos y hasta apostamos si quieren. ¿Hay apuesta? ¿Alguno de ustedes que son chivistas quieren apostar aquí en Latin Foot o no? El que no paga es acá el la familia Díaz. La familia Díaz. ¿Qué pasó? Ya estamos diciendo con la familia. No, es que ahí están conectados ahí, confabulados el Chiscargas y Tupac. La familia Díaz. No, para nada. El Apache anda envalentonado desde el otro lado de la línea, ¿eh? ¿Cómo ves, Paco? Siempre es así, pero ya nos encontraremos las caras, así como el Piojo con Martinoli. Ya nos encontraremos. Pero no llores. Ya nos encontraremos las caras, fíjate, como con Martinoli y el Piojo. Pues ahí en el aeropuerto, ahí, ¿qué más quieren? Ahí en el CITAC, ¿no? Paco será el Piojo y yo seré Martinoli. Está bien. Pues, sí. ¿Cómo se la te van a dar una paseadita y van a empezar a llorar o cómo? No, ¿qué pasó? ¿A mí? No. Pues que no, si ¿Qué pasa? Bueno, a ver, Toluca, Chivas, ¿quieren apostar o no? Va a ganar Toluca, sin duda, pero... No yo sé. Voy con Chivas. Voy Diablos, voy Choriceros, canal. Yo voy con el Toluca. Creo que va a ganar. Y tú le das a las Chivas. Yo voy con Chivas y un docecito de coronitas. Muy bien. Ándale, Paco. Ya rugiste, León. Ahí te voy. Yo voy a hablar, canal. ¿Cómo ves? No. Yo quiero que la apuesta la haga Francisco Díaz, porque ya después se le echan la culpa a Chicas y ya no pagan. Sí, a ver, Paco, esto va dirigido a ti. Yo apostaría, yo con gusto, pero Chiscar, el afortunado te quiere apostar a ti, Paco. Una caja de coronas. ¿Una caja de qué? De coronitas, ¿no? No, vámonos con un six pack para que nos vayamos con la cajita, please. ¿Para qué? Con un six pack no me alcanza ni para acomodar calor ahorita. Es más, yo te apuesto una caja, afortunado, ya que estamos. Ya que Paco no se pone los pantalones. Hecho, ya está. Listo. Yo voy con Toluca y tú vas con las Chivas, ¿no? Exactamente. Aquí se cierra Latin Foot. Se cierra el trato, ¿eh? Perfecto, ya quedó. Muy bien. Bueno, ya para terminar el programa, pues ya nos da tiempo a hablar de tus marineros, Paco, pero yo creo que a nadie le interesa. Pero Gisal Shiwakuma, ayer, el segundo jugador nacido en Japón, que tiene un juego perfecto, sin hit ni carrera. También ayudó para que ganaran la serie en contra de los Orioles de Baltimore. Y hoy por hoy, los marineros, aunque van de la jodida, pero esto nos alienta a poder celebrar algo, al menos ahí en Safeco Field. Apoyemos. Por Hisashi, guapo. Apoyemos a los equipos locales. Apoyemos a los equipos locales y a todo aquel a donde vayamos. Muy bien. Muy bien, no, sí, bien por los marineros, bien por Hisashi Wakuma, la verdad es un récord bastante interesante. Y ya para terminar, la nota es que ya empieza la pretemporada del NFL y los Seattle Seahawks reciben a los Broncos de Denver este viernes en el CenturyLink. Diego, dime. ¿Cómo le dices tú a Don Francisco? Eso no le importa. Paco, ¿estás listo para el primer partido de NFL o no? Ya mañana, pero mira, estos son de preparación, no me emocionan tanto, pero sí, qué bueno que ya llegó la NFL y hoy hay juegos, ahí van bastantes cosas. Perfecto, bueno, despídete, Mapache, como se debe, mándale un saludo aquí a toda la mesa, uno por uno, despídete. Saludos, muchachones, cuídense bien, no se peleen. Un saludo, Mapache, no andes peleando y emocionándote ahí con Don Francisco. Muy bien, ya se fue el Mapache, ni dio derecho de réplica a Paco Díaz, pero bueno. Está bien, así son los cobardes. Pero bueno, yo también me despido y les recuerdo que el próximo lunes, a partir de las 6 de la tarde, la Tifut, con todo lo que tiene que ver con el fútbol y todos los deportes. Excelente, ya estamos de vuelta, horario normal y horario espectacular. Afortunado, ¿se quedan contigo o no? Ojalá ya. Que sí, canal, porque ya sabes que luego nos dejas aquí. Sí, porque tenemos ahorita, así que quédense aquí en Radio Fortiu cuando se ponga el Afortunado. Excelente, ahorita se quedan con el Happy Hour y ya apostamos una... Recuérdale a la gente, ya que apostamos ya un cartón de cervezas aquí en la Tifut. Y esto se las... Realmente nos da un comercial ahí para que sepa la gente que nos tiene que escuchar, carnal. Sí, échanos ahí el comercial, afortunado, lunes y jueves de 6 a 7. Lunes y jueves de 6 a 7, ya está. Excelente. Gracias, afortunado. Gracias a ustedes. Ahí estamos, un saludo a Paco y a Dominguín, que no ha aparecido. Perfecto, ya, sí, el Dominguín, que ya sí, cada vez se va por la tangente. Chiscarcas, gracias. Ya nos vamos. Sí, bueno, échale un saludo para toda la bandera chida, cámara. Muy bien, vamos a cenar, que ya es hora, ¿eh? Vámonos y se quedan con el Happy Hour del Afortunado. Esto fue Latin Foot. Vamos. Héctor y Tumi Noriega con más flow. ¡Ah!